con la escritura. Aurora Ruiz nos ha mandado un mensaje de correo electrónico para plantearnos varias preguntas sobre la grafología. ¿Quieres saber qué tipo de información se puede obtener analizando la letra de una persona? Rosa, buenos días. Buenos días, Pepa. Pues en su mensaje, Aurora dice que tiene entendido que en algunas entrevistas de trabajo se analiza la escritura de los candidatos a un puesto para obtener información sobre su personalidad y sus aptitudes. Por eso quiere saber qué rasgos de la letra se estudian y qué conclusiones se obtienen. Para poder responderle, hemos acudido a la Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España. Su vicepresidenta, María Dolos Mora, nos ha explicado qué datos aporta un estudio grafológico. Podemos ver cosas que en otros test no se pueden ver. Por ejemplo, los otros test en principio son más copiables de alguna forma. Uno se puede, hay libros que nos explican cómo funcionan los test y de alguna forma los podemos un poco manipular. En la grafología es imposible. ¿Qué podemos ver para selección de personal? Una de las cosas que realmente no se puede ver demasiado con ningún otro test es la honestidad. Las aptitudes intelectuales, o sea, si tiene capacidad de concentración, qué tipo de memoria tiene, el temperamento, si tiene sentido de la responsabilidad. Como vemos, la forma de la escritura, en tanto que es un elemento comunicativo más, igual que los gestos o el tono de voz, también aporta información sobre la persona. ¿Qué rasgos de la letra se analizan para ello? Quería saber nuestra escuchante. María Dolos Mora nos pone algunos ejemplos. Por ejemplo, la curva tiene que ver más con la amabilidad, la afectividad, la receptividad, o sea, con las partes más amables de la personalidad. Pero también, combinado con una escritura más, con una tensión más blanda, pues también nos puede dar una persona más negligente, con menos capacidad de resistencia. Claro, es una combinación de varios factores. El ángulo lo asimilamos más a la agresividad, pero bueno, la agresividad puede ser constructiva o destructiva. Entonces, como esté combinada dentro del contexto, podemos ver si la persona, esa agresividad la lleva hacia la acción, hacia la realización productiva y comunitaria, o la lleva hacia el egoísmo y la destrucción, claro. Por eso es importante analizar el texto en su conjunto, y cuanto más espontánea sea la escritura, mucho mejor. Aquellas personas que tratan de forzar la letra para hacerla más bonita o más legible, por ejemplo, obtienen peores resultados en el estudio. Primero, se nota que hay un cálculo en la realización. Por lo tanto, está hablando de que la persona no es espontánea, y la falta de espontaneidad no favorece la honestidad. Y además se nota que el movimiento está frenado. Es muy difícil modificar la escritura, es muy difícil. Porque piensa que si tú intentas escribir, te darás cuenta de que tu pensamiento va después de la mano casi. Modificar esto representa pues tener torpezas. Y las torpezas pues realmente no te favorecen. Por lo tanto, es muy difícil hacer trampas. Según nos ha contado María Dolos Mora, las empresas suelen encargar estudios grafológicos para cualquier tipo de puesto, aunque desde hace un tiempo se reservan para los candidatos a ocupar un cargo directivo. Por último, solo mencionar que nuestra letra nunca es la misma a lo largo de la vida. Cambia a medida que nosotros evolucionamos. En este sentido, es a partir de los 12 o 13 años cuando se empiezan a ver los rasgos que nos definen.